bajaras un segundo para hablarte, para decirte todo lo que siento. Hoy hace un año que no estás. Ojalá hoy Dios me diera el privilegio de volver a acariciarte, entre tus brazos volver a enamorarme. ¿Qué más daría yo para abrazarte con el alma? Despertar contigo en las mañanas, para amigarme junto a Dios. Para amigarme con mi dolor. Siempre pienso y te recuerdo, aconsejando cuando algo bien no andaba, y hoy me duele en el alma. Que con nosotros ya no estás. Ojalá pudiera subir hasta el cielo para hablar y acariciarte. Hay tantas cosas que quiero contarte, pero es tan triste este final. Para abrazarte con el alma, despertar contigo en las mañanas, para amigarme junto a Dios, para acostumbrarme, para amigarme.